pibe. Hoy en día sería el día en que cumplimos 20 programas de la tercera temporada de Palmetas Humanas y de las otras que no son humanas. No hay. Yeah, alright. Y dale. Alright. Mirá, mirá. Batalla, batalla de palmetas. Hoy. ¡Puta! Hoy, luego de la verga erectoral, ayer a la noche quise ir a tomar algo, un trago, y me sirvieron un café con leche en la zona de Almagro. Y dije, al final, provincia, dame un poquito de ahí de arriba, al final provincia es este el lugar donde hay que vivir. Claro, el conurbano, hay que habitar, porque con este tema de las elecciones, en provincia siempre se consigue ese kiosquito, ese barcito semi... ilegal. Tuburio, ¿qué andas buscando? Tuburio, ¿qué andas buscando, che? Y entonces te podés tomar un birrin ni. Pero en este birrin. Caso, nada. Y le dijimos algo transparente y decimos que es agua. No, ya, podría ser. Imagínate que a las 2:30 de la mañana el frío aquejaba cada uno de los huesos. Y nosotros estábamos ahí pretendiendo o intentando calentar con algún contenido etílico de la bebida. El dato es que esa sangre que estaba cuasi congelada. El alcohol no calienta, chicos. ¿El alcohol no calienta? No, uno tiene una sensación de calor en el cuerpo, pero en realidad lo que está haciendo es quemar calorías más rápido. Bien, perfecto. A mí me alcanza para no tener frío. Bueno. Mientras engaña al cerebro. Digo, la realidad, por ejemplo, cuando está sesgada por algún tipo de elemento químico, no comienza a ser una realidad en sí misma. Es verdad. Porque si el cerebro está engañado, en el caso como bien explica acá el pulpo, el cerebro está engañado. Engañémoslo siempre. Y no es el cerebro el perceptor de la realidad. Pero boludo, después te morís. Y el cerebro le chupa un huevo si te morís, boludo. Ah, no sé. Hasta que me morí, yo pensé que hacía calor. Claro, yo qué sé. ¿Estamos? Y después de morir, ya, no sé. Aparte, tantos años de los perritos eso con el whisky colgando para rescatar a los alpinistas. ¿Y qué me contás? ¿Eh? Ahí, ¿qué me contás del whisky? A ver, ahí es... pulpo, ahí, te señalo con el dedo y te pregunto, ¿qué me contás del perro alpinista? Con el San Bernardo con el barrilito. Bueno, a ver, ¿qué me contás? Perro no se moría porque no se tomaba el barrilito. No. Pero el alpinista moría contento porque tenía un whiskycito de alcohol. Y el perro bancaba a ver cuándo se moría. Arrancamos como siempre, desvariando un poco. Hoy, día de elecciones, otro domingo nos encuentra mirando las urnas. Y la fiesta de Mauri, ¿no? Y la fiesta de Mauri, saltando, ya lo han dado por ganador. No, en ningún lado se ve claramente el tema de porcentajes, cuánto a cuánto. Pero ya han dado en ganador, por lo menos Infobae, Clarín, La Nación han dado por ganador al señor Mauricio Macri. O sea, por lo tanto, 4 añitos más de esto. De color palmetas. Amarillo. No, ninguna palmeta. Vamos a celebrar que sí fue a través de palmetas, loco, la democracia. Banco. Vamos a celebrar eso. Eso sí, la democracia. La gente ha elegido, o sea que de alguna manera, ya lo hemos hablado, en los porqué de todas estas cosas. Creo que si la gente lo ha elegido es porque ha elegido también un camino. Un camino. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sonó? No, esto es. Ah, la computadora de guard. La gorda. La LabGuard. Estamos todos, hoy está el pulpo, está Day, está la gorda. Y en está minutos el nada más Claudio, está en la sala de teletipos, está el chofer marido, que el otro día le voló el capot. Sí. Pero vi que lo arreglaron porque vinieron en vehículo está arreglado, cerrado. ¿Sí? ¿Salió en Perú? No. ¿No está arreglado? No, entra esta semana entra en quirófano. O sea que está doblado para abajo. Está atado con alambre. Pero no por Panamericana y a 60 como más. Muy bien, ese es la premisa. Rueda electoral. El famoso arreglo provisorio para siempre. Sí, aparte queda bien, según decía Copani. Copani siempre dijo que si lo atamos con alambre... Es parte de nuestra idiosincrasia. ¿Cómo es parte ya de nuestra idiosincrasia votar en algún punto al señor Mauricio Macri? Y de nuestra, no. A mí no me metas porque yo soy del conurbano. Urbano. Somos argentinos. Vamos a consolidarnos. ¿A quién? O consograciarnos. A Mauri. No. No lo hubiese votado. Con acá mucha el amigo. Que no. No importa, no hagan voto cantado. Mucha gente lo votó. De hecho, ya es el nuevo flamante jefe de gobierno en continuidad de su mandato. Siete oyentes, bienvenidos, buenas noches los siete oyentes. Les estaba por decir que hoy, para celebrar los 20 programas, vamos a tener acá en vivo la participación del dúo Miñango, un dúo guitarra y voz excelentísimo. Muy bien. Que cuando llegue ya vamos a hablar de qué se trata. Palmetas gordas, si querés. ¡Vamos! El dúo lo conocimos a través de una tocata con Vamos Arriba, el trío al cual pertenezco, y compartimos escenario. Y pegaron onda. Y estuvo tan bien la performance, podríamos decirlo así, de estos muchachos, de este muchacho y de esta chica, y este que los convidé a que vengan a celebrar con nosotros los 20 programas, y nos dijeron encantados. La chica de Castelar, el chico de Olivos, acá cerquita. Ah, él llega más rápido. Él llega más rápido. Pero vienen juntos y van a cantar algunas canciones, les vamos a pedir lo que quieran. ¿Qué querés vos? ¿Vos qué querés? ¿Uno de jamón y queso o una canción del dúo Miñango? Quiero un baguel cantado. Un baguel cantado. Vos, Dey, alguna que se te ocurra que para ver si sigo poniendo esta sangre en tierra, por ejemplo. No sé de qué estás hablando. Me encanta. Para ver si sigo poniendo esta sangre en tierra. Bien, los cantos de la gorda. Están pensando si cambiar a la cantante. Sí, bien, ya gorda. El dúo Miñango tiembla. Piensa en agregar a una persona más. Sí, que vale por cuatro. No, sí. Tres hoy. Soy un trío. Porque corrió. Soy un trío. Así que van a estar presentes, van a tocar algo de su música. Ya colgué en el Facebook, vamos a decir, algunas vías de comunicación. El chat, señoras y señores, que ya están conectados, Patreon, Millares, Lu, todos se pueden ir conectando al chat. Es egorcéntrico.com.ar y hay un link que dice chat. Ustedes presionan ahí y ya entran en una especie de foro, en un programa paralelo que se arma cada domingo, en donde todo lo que escriben lo ven y lo leen todos los demás oyentes, y se pueden poner su nombre, el nombre que quieran, para identificarse. Eso es el nickname. Le dan doble clic al nickname que le pone por default. Y ahí ponen el suyo propio, el que quieran, por ejemplo, Ramoncito. Y así van llegando todos y van hablando. Y mientras tanto, Cacho Fontana, por ejemplo. Cacho Fontana, creo que es una computadora que yo conozco. ¿De dónde viene esa computadora? ¿Sí? Porque Cacho Fontana, alguna vez sé quién fue Cacho Fontana. Okay. Así que se van sumando entonces todos al chat para escuchar este programa en el día de hoy, en donde ya Mauri ha ganado otra vez en la ciudad de Buenos Aires. No hay más nada que decir. Ayer me paró la policía metropolitana, señores. Ibas con la moto así, chorreando cajeros. Sí, usted sabe que yo estoy estigmatizado por la pinta de motochorro. Entonces venía en el vehículo de dos ruedas. Está mejor que Falcioni, que los de Boca queremos que se tome el palo. Ah, porque hoy Boca perdió en su gira europea. Ah, ya vamos a hablar de deportes. Sí, entonces vamos a tocarlo el tema, perdió 3-0. Van hablando ya entonces los oyentes por el chat, que ya les recuerdo que se dan doble clic en su nick y lo pueden cambiar por el que quieran, para identificarse. Por ejemplo, Schnuggle Duke o Unicute. Que se pueden poner otros nombres. No hace falta que sea el nombre, como Oyente 13, que se pone Oyente 13, claro. Ese tipo de cosas. Y te paró la cana. Me paró la cana. Me paró la cana. ¿Qué pasó cuando me paró la cana? Pero la venía con un compañero. Dijiste, la metropolitana, sí. Venía con un compañero detrás. Yo había escuchado y tenía rimbombando en mi cabeza el mencionado, vamos a decir, la mencionada actitud inquebrantable de esos policías, a los cuales de ninguna manera se los puede coimetear. Por supuesto que no, jamás. De todas maneras, yo no estoy en absoluto de acuerdo con coimetear. Haces bien. Y entonces paré y me hice cargo de la infracción. ¿Cuál era la infracción? Estaba llevando yo un compañero detrás con un casco de bicicleta. Un casco de bicicleta ridículo. ¿Le pusiste coderas? Ridículo. No. Pero entonces paré y les dije, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ¿cómo le va? Bueno, seguro, todo, le presento todos los papeles en orden, absolutamente. Muy bien. Y me dice, bueno, usted sabe que su compañero, aquí presente, el que está atrás, tiene un gorro de bicicleta. Sí. No puede ir en moto. Y yo le dije, mire, la verdad, desconozco la normativa. Haciéndote sota, ¿no? Digámoslo así. El de la sota. La verdad que yo no me acordaba bien, pero sé que sí, tiene que haber un casco homologado, ¿viste? Bueno. Complicado. Tengo registro profesional, le quiero decir. Disculpa. Sin embargo, no recordaba ese tópico para viajar. Ajá. Soy nuevo en moto, ¿está? Hace muchos años que manejo vehículos de gran porte, inclusive, sí. Pero moto nuevito. Y de larga data también, te quiero recordar. Entonces me dice eso y yo le dije, bueno, está bien. Acá se baja el señor, se fue en subte, mi compañero. Entonces ellos me labran el acta y yo le dije, pero ya lo mandé en subte. Deme las cosas, ya entendí la lección. No lo voy a subir de vuelta al vehículo. Claro. Me dice, no, de esta manera inquebrantable que yo recordaba. Me dice, no, usted tiene que abonicio, tiene que abonar. Ah, sí, nomás. Okay. Tiene que ir a buscar su registro. Le vamos a dar uno provisorio por 40 días y tendrá que ir a buscar su registro a Carlos Pellegrini. A la casa de Mauri. Y dije, escúcheme. Y la miré serio. La miraste. Sí, ¿en qué tono le dijiste? Dos chicas eran que me pararon y dos policías nuevitos, sin barbita, unos granitos de acné. Caramelos. Estaban regaladitos. Entonces lo miré y le digo, mire señorita, el día de mañana va a volver a ganar Mauri. Y van a poder seguir recaudando todo lo que quieran. Hoy, déjeme ir, que tengo cosas que hacer. Es una acusación, directamente. Entonces me dice... ¿Usted quiere ir en cana? ¿Usted quiere guardarse en el calabozo toda la noche? Entonces le digo, mire, no, pero es lo que pasa, señores. Esto es lo que pasa. Ustedes se van a quedar recaudando para la corona. Me dice, ese es nuestro trabajo. Ustedes no estarían trabajando si no fuera por el que va a ganar mañana. Así que deme la... Y así. Mirá la cosa. ¿Quién ganó? Indignado, incluso habiendo sido el infractor, esto reconociéndolo, sí. Pero indignado, tomé la boleta, el registro provisorio, mis papeles y mandé a seguir... chupando frío. Sí, estás con el provisorio entonces. Uh-huh. Te lo sacaron de una. Sí, lo tengo que ir a... El día miércoles tengo que ir a buscarlo y a ver qué me dicen cuánto tengo que pagar por la multa. ¿No te dijeron aproximadamente un monto? No, no me dijeron. Me dice, puede ser el más leve. El menor. Depende si tenés otras infracciones. ¿Y el menor cuánto? Le dije, estoy limpio. ¡Epa! Nunca me agarraron. Limpio. La verdad que no recuerdo si estoy limpio. Pero me puedes decir, yo renové el registro hace poco y tenía dos infracciones, nada más. En provincia, ojo. No, ahora voy a Capital y me salen un martes 13, por haber pasado por arriba del césped de alguna plaza, por ejemplo. Claro. ¿Por qué no? O haberle pegado una patada a esos hermosos cositos amarillos que pusieron en Cabildo. Ya me dicen, sí. Ya hermoso, me dicen, los quiero cagar a patada. Ya me dicen todos, Gort irresponsable y esas cosas. Sí, por llevar un compañero con casco de bicicleta en vez de casco de moto. ¿Qué va a hacer? Y sí, ahí está el fan club ya de Miñango conectado. Miñango Fans Club, ansiosos por escuchar al dúo, que están en camino. En cualquier momento van a llegar y ahí vamos a hablar y vamos a tocar con ellos. Pero mientras tanto, vamos a ir arrancando este programa que tiene de todo, como casi todos los domingos. Hoy Day va a continuar con esa columna de los cuatro elementos. Sí. La columna que vamos a tener un mes de aire, un mes de agua, un mes de deportes. En la tierra, y un mes de deportes en el fuego. Surfeando sobre lava. Ahí te quiero ver. Pero bueno, hoy este es el mes del aire, así que vamos a ir viendo deportes del aire. Muy interesantes, por cierto, vimos el de Red Bull, de la carrera con obstáculos por el aire. Sí, muy bueno. Muy rápida, muy vertiginosa. Muy bien. Yo volví a ver el video en la semana. Ahora tenemos algo más tranqui. Se pueden meter en blogspot.com, egocéntrico.blogspot.com, y ahí pueden revivir cada programa, escucharlo y ver los videos y todas las cosas. Perfecto. La gorda aquí presente también ha traído de las suyas videos que vamos a ver. Posiblemente la gorda arranque hoy. ¿Cómo? Por pedido del público la semana pasada. Muy bien. Habían pedido que arranque una mujer. Estaría arrancando la gorda, parece, después de algunos anuncios. También tenemos la historia del músico. Ah, y tenemos un músico hoy. Cada tanto traemos una historia de un músico. Contamos un poquito su su vida. Una mini biografía. Y escuchamos un tema que ilustra la vida o es paradigmático de su carrera musical. Ya nos diste la data de que no es mujer. No es mujer. Cada tanto tenemos mujeres. Muchas mujeres han pasado. Hoy toca un morocho. Y lo último de este programa, una bomba que resonará. No me durante el resto de la semana, como sonó durante toda esta semana. Salud la barra, dice Novestenia. Salud la barra desde acá. Salud. Tenemos hoy el pulpo top 5 con un ingreso increíble. Apréstense porque está complicada la cosa. Hay que ver a quién votar. Defiendan mucho sus decisiones porque ahora en el blog se puede votar solo una vez desde su IP. Los últimos minutos para votar el ranking top 5 del pulpo. Pueden meterse en egocéntrico.blogspot.com. Se meten ahí, dejan su voto para ver quién se va hoy. Viene flojo Rafael. No, se me va Aquarius. Viene no, flojo, me muero. Yo ya lo estoy viendo afuera, me parece. Sí. Han votado mucho a canción para que no haya sida. Para que no haya sida. Y debo decir que el público no se equivoca. No, no. Gaviota no va top. Tiene como 8 votos. Dice Petina, sí, es verdad. Tiene como 8 votos. Y el que va complicado, ya decía, es Rafael. Vamos a ver qué pasa cuando llegue el momento del pulpo top 5. Vamos a ingresar, vamos a venir con la gorda. Va muy bien, gorda. ¿Tenés lista la columna, va a abrir este gorda? Programa, ¿eh? Muy bien, gorda. Mira, me voy. Lista la columna, una cosa de locos. Me voy. Intercalan posiciones, en todo caso. Y pulpo, cuando usted lo disponga, este sería el momento. Aquí vamos. Me duelen las manos. ¿Qué puedo ir a ver al cine? A lo mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. No, la gorda. ¡Run! ¡Es cocina! Espera, espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella, ¿qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Cantando ensimismada. Hola. Buenas noches. Hola, gorda. Amigos. Hola, gorda. ¿Cómo le anda? Es un gran momento el día de hoy para ver una peli porque hace una fresca importantísima en la ciudad de Buenos Aires y diría también en Vicente López, que está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires y es donde está la radio. Este espacio lúdico a través de internet que nos da así ya la temperatura, la internet digo, de 7 grados, ¿eh? Es una cosa fría, es una cosa para quedarse en casa. ¿Qué sensación térmica? Y acá adentro la sensación térmica es de 48 grados, más o menos. Sí, que podemos ir apagando la estufita porque ya nos va a prender fuego en cualquier momento. Pero afuera la cosa está muy, muy fría. Gorda, hace quedar bien al género hoy. Nada de estupefacientes antes del programa. Importante saber la opinión del público, que a mí qué mierda me importa. Bueno, y pegando la gorda como siempre arranca. No, pegando no, empezaron ellos. Bueno, sí. Usted, yo no soy, usted tiene una responsabilidad en este programa. Tiene que hacer valer su columna. Tiene que hacerla, digamos, tiene que sostener esta decisión de la alta gerencia de la radio de que usted comience con un video, vamos a decir, en egocéntrico.com.ar para el que no lo haya experimentado en otro momento. Se pueden ver las películas, los momentos de películas que trae la gorda, automáticamente allí donde están las barras de ajuste de visión, esas barras de colores. Cuando usted quiera, yo empiezo con la columna. Bueno, porque yo venía explicándole a los oyentes cómo es la mecánica de esta radio por internet. Gorda, bueno, adelante con su columna. Bueno, muchas gracias, porque si no vamos a estar explicando lo inexplicable. También, si querés, podemos dar una clase técnica de cómo encender una radio y empezamos de cero, absolutamente. 20 y 19. Nunca más acertado. ¿No? Hoy veníamos hablando con mi coproductor. Ajá. ¿No? ¿Tiene coproductor ahora, la gorda? Al manager, el chato de Jope, ¿no? Ah, el chato de Jope, sí. Vendría a ser así. Está hablando de Tinelli en esta radio. Esto es una elite. Y decíamos que a esta radio le falta esa parte en plata, la que tenés que la parte en la que uno tiene que ceder el espacio que todos están cediendo para las elecciones del 14 de agosto. Ajá, sí. Cortó la música. Nosotros tendríamos que ceder ese espacio. Sí. Cortó la música. La gerencia ya llegó un comunicado de la secretaría. Llegó un comunicado de la secretaría. Y bueno, en algún momento del programa vamos a tener que cortar la comunicación para que haya el espacio a los partidos políticos, como corresponde. Porque yo no quiero después estar trabajando en una radio ilegal donde si Cristina legal tiene que hacer eso de frenar todos los medios, que sí. hago zapping y está siempre ella con la gorda de Brasil. Con la gorda de Brasil. La gorda de Brasil, Dilma de Rousset, rulitos. Exactamente. Sí, la primera, y ustedes sí. no. Y acá no se corta nada. Cuando todo el mundo, cada vez que voy a un corte o cada vez que escucho la radio y va a una pausa, linda palabra, me tengo que fumar a Fanny Mandelbaum haciendo su candidatura. Sí. Porque este espacio no está interferido también. Tengo que pensar, que usted está arreglado. Yo tengo algún contacto, sí. Eso podemos constatarlo. B, que usted ha sido pagado por la televisión pública. Sí, es verdad. Recibo, por lo de la antena. Recibo que veo dinero. Tenemos la televisión digital ya en esta radio, sí. Yo no quiero decir nada. Yo no la tengo porque la tiene usted. ¿Vos de ahí la tenés? No. No nos llega a algunos. No, a mí no me llegó. Porque yo dormí a mis hermanos y estafé a una jubilada, que es mi abuela, y le hice adquirir el codificador gratis para jubilados y me lo instalé yo acá en casa. Está bien, quería saber simplemente con qué estoy contando y con quién me junto a menudo los domingos a comer unos ñoquis. Yo te aviso que eso igual entra en la repartija, así que... Bien. Guárdatelo. Eso vos decís que es un sí, entra sí. en la repartija después. Bien. Después vos te quedás con el decodificador, yo me quedo con las almohadas, por ejemplo. ¿Qué vamos a ver, gorda? Uy. El pulpo apura los bloques. Sí. Apurar el inicio del programa incluso. A los gritos. Dale, gorda. Bueno. Lo que les traje hoy, a todos menos a El Pulpo, es Gracias. Otro modo de expresión, pero esta vez no es la danza y no es francesa, así que, como oyente 13 todavía, ya se conectó. Ya está molestando el oyente 13, sí. Si al oyente 13 que todavía, bueno, está ahí, todavía no me molestó desde el principio, puede quedarse a verlo, porque es un arte también ilustrativo, pero en este caso, no es inglés. Ajá. Exactamente, es inglés. Ah. ¿Sí? ¿Corda? No es francés. Exactamente, es inglés. Es inglés, bien. Entonces, lo importante de todo esto es que yo me escribo la columna y aún así me sale mal. Es la magia de la empezamos radio. Empezamos de vuelta. Uy, me quedo sin batería. Oyente 13 dice video sueño. Dice ya. O sea, ¿le agarra o no le agarra? No. No nos agarren el sueño. Quédese a verlo. Pero tiene una explicación. El tema es que no se me vaya la batería de la computadora. Se llama street art, pero técnicamente se llama anamorfosis. Apa. Anamorfosis. Sí. No tiene tilde. Y no me corrija más la columna porque me voy a poner loca. Dele, gorda. Bueno, espérenme, que se me apaga la computadora. Sí. Usted siga que ya sí, está la asistente ahí trabajando. Pero haceme Lautaro el asistente. Lautaro estiro, ¿querés que estire? Sí, ahí estira. Hablando pelotudeces. Bien. Es una deformación, como decíamos antes, reversible de una imagen a través de un procedimiento óptico o matemático. ¡Ah, la gran flauta! Usted anote que está del otro lado. En época de Tecnópolis. Exacto, bueno, años luz le lleva esto a Tecnópolis porque obviamente está del otro lado del charco. Si hablamos de Inglaterra, hablamos de estas cosas importantes, mucho más mejores lo que Tecnópolis. Lo hacía un pintor en la época de Enrique VIII. ¿Y qué es Enrique VIII? Mire la data que tira el pulpo, ya googleé al toque. Googleé al toque el pulpo. Yo voy a meter mi rington en su no top 5. Si, bueno, en medio del top 5 meto mi rington. Así te lo van a votar. Y que la gente lo vote. Bueno, es un efecto perspectivo, como decíamos antes de que pasen las cosas. Se utiliza mucho en el arte para forzar al observador a que mire a un punto de vista determinado. Sí. Donde se va a generar ese efecto óptico. Ajá. ¿Sí? Por eso dice que incluye efecto mucho. Efecto óptico, sí. Sí, por eso dice que incluye muchas cuentas matemáticas. Esto no es al azar, no te hago un cosito así, vos ves 3D. No. Paenza podría hacerlo, por ejemplo. Tranquilamente. O el señor Romero, por ejemplo. Desde Altagracia. ¿Cuál de los dos Romero? Romero el matemático. Bueno, puede ser. Sí. ¿La mujer es. ¿La mujer dibuja? No, es psiquiatra, entre otras cosas. Es psiquiatra. Sí. Te la dejo picando. No, porque por ahí el hijo de un matemático y un ilustrador puede llegar a ser una buena combineta. Bien. Pero no importa. Traduciendo un poco, es un tipito que dibuja algo en el piso. Ajá. O en una superficie plana de gran extensión. Sí. Y que cuando vos lo ves desde arriba no se ve una goma, pero el chabón te dice, parate en esa puntita. Ah, y todo empieza como a tener sentido. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, para ilustrar esta técnica que se llama anamorfosis. Ajá. ¿Te gustó? Ajá. Puta madre, no me sale bien. Fosis. Hoy vamos a ver un making of de una obra llamada La Grieta, de un inglés, Julian Bieber, que es como Justin, pero mucho más grande. Sí. Mucho más grande. Que es... Ustedes lo deben haber visto acá, que viene a hacer muchas cosas de Movistar en la playa. Bueno, cuando lo vean, mano. Instalaciones, digamos. No, casi, dibujos no, en el piso. ¿Qué estoy explicando? Anamorfosis. Exactamente. Sí. Anamorfosis. Y se divide por, y se va... viajando por muchas ciudades importantes del mundo y haciendo diferentes ilustraciones en el Sopi. De eso vive el publicista. Muy bien. Julián. O sea que vamos a tener un trabajo hecho, digamos, filmado, una anamorfosis filmada. Un making off. Un making off, o sea, el cómo se hace este efecto óptico. Sí, este se llama La Grieta. Hay muchos mejores en YouTube, pero ustedes saben que me tengo que limitar unas ciertas reglas para poder... Ajá. Traérselos acá, sí. Como la duración, como que se entienda, etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, este sirve de ejemplo. Ilustra. Todo eso que dijeron. Bien. Bueno. Pulpo, cuando usted lo disponga, la gente va a estar conectada, mirando, sentado. ¿Para? Sí. Lo mejor son los datos de hoy. Los datos de hoy que vienen después del video. No, hoy hay uno muy bueno de ahí. Los datos al pedo. Muy bueno. Dale que se me expira la sesión. Luego luego de ver entonces en egocéntrico.com.ar la pantalla, que la pueden ampliar, pueden hacer pantalla gigante. Vamos a ver el video que hoy trajo la gorda en su sección, que ha arrancado en el día de hoy. Vamos, Pulpo, dele nomás. Muy bien, volvemos entonces, estamos en el aire ya, de vuelta. Edgar Müller, gorda. No, Edgar Müller es el que hizo el videíto. Ajá. El que hace los dibujos es Julian Bieber. Ya lo dije, se parece a Justin, pero más grande. Bien. Que graba de nuevo, todo de nuevo. La columna. El Carucha Müller pregunta. Pregunta. Muy bueno, dice Hernán Millares. Ramón, buena, bravo, gorda, bien. Hoy ha traído algo nuevo. Don Romero dice buenas, que se acaba de conectar hace poquito. Estamos hablando de que esto tiene mucha influencia como de la matemática, gorda, para ilustrar. Digamos que no es para cualquiera. No es para cualquiera. No, porque tiene... El tipo está trabajando todo el tiempo con una cámara de filmadora, pero una cámara de fotos, digamos, grandota, desde un trípode, y se tiene que estar fijando constantemente. Sí. Cómo le va a quedar el dibujito en el piso, porque no vaya a ser cosa que después se le arruine. ¿Usted se acuerda de Art Attack? Sí, Art Attack, sí. ¿Qué hacía con ropa? Era un programa y con diferentes cosas. Tenía una cámara muy alta, mirando muy hacia alta. Abajo. Che, saluda a tu madrina, gorda, dice que está escuchando, Rosa, que está escuchando. No, me encanta, todo el mundo me da orden. ¿No quieren que me vaya también? Bueno, quédese un ratito más ya, si terminamos, porque todos queremos los datos al pedo. Datos al pedo. ¡Datos al pedo! ¡Dale! Gorda, entonces no los oigo, no los oigo. Los datos al pedo, la gente coreando. Necesita saber qué información para amenizar algún tipo de fiesta, como hizo la sommelier la semana pasada. Podemos nosotros... Sí, la gorda se movió bailando y se golpeó un codo. ¿Puede seguir hablando entonces? No hay dolor. Bueno, ¿cuáles son los datos al pedo que trajo hoy, gorda? Mucho bache está en su columna, ¿eh? Bueno, es por el dibujo que traje hoy. Claro, la por grieta. La grieta. Sí. Oh. Gente, estamos escuchando desde Capital Online. Tristes que ganó Macri. Pero contentos porque toca Miniango en la radio. Y sí, Fito Cipriano, gracias por estar escuchando. Y bueno, lamentamos, qué sé yo, en algún punto esperamos que esto sea para mejor. ¿Dónde están los contentos por Macri? No sé, no escuchan este programa, evidentemente. No, claro que no. Hacinados en Barrio Parque, no entiendo. Bueno. Pero que son bienvenidos igual, de todas maneras, no. Los que han votado a Macri. De hecho, estamos pensando, cerca de las elecciones de octubre, venderte. Tener un debate aquí mismo de militantes. No vamos a llamar ni a Macri, ni a Dualde, ni a Cristina, porque no queremos molestarlos. Ya me dijeron que cuando quisiera, que no tenía ningún problema, pero no queremos hacer eso. Estoy pensando en hacer un debate con la militancia. Entonces, ahí quiero saber desde las bases, digamos, qué piensa cada uno, ¿no? Ideológicamente. Más allá del personaje que esté parado en ese momento del partido. Correcto. Dicho esto, vamos a los datos al pedo. Bueno, perfecto. Cosas más importantes e interesantes para escuchar. Como por ejemplo, que es imposible estornudar. Usted no lea. Es imposible estornudar. ¿En serio? No lo dijo. Con los ojos abiertos. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Trae la pimienta. No, por ahí lo lees. ¿Viste que cuando yo busco los datos al pedo vos estás chusmeando? Por ahí era el de esta semana. Que le haya quedado de algún momento. Sí. No se puede. Yo tengo un versito para usted. Es un poco soez. Espero que la gente no ya se lo, sienta. Ya lo dijiste eso. ¿Ya lo dije alguna vez? Sí, igual decirlo porque lo digo porque es genial. Es un poco soez, quiero decirles. Prepárense los oídos en algún punto delicados. Porque lo que van a escuchar ahora es un versito que tiene que ver con este dato al pedo, en donde uno no puede estornudar sin cerrar los ojos. Y es, a vos ver. Que sos tan macho y de todo el mundo te reís, a ver si sos capaz de cagar sin hacer pis. Entonces, eso también... eso también es incapaz, me declaro. Una cosa difícil de lograr, por lo menos. Bastante. ¿Terminó? Pues sí, yo decir algo que no soy. Era mi aporte, gorda, era bueno, mi aporte. Me parece muy bien. ¿Los elefantes? ¿Tiene otro? Tengo un montón. Sí. ¿Los elefantes son los únicos animales de la creación? Sí. Que no pueden saltar. Es verdad, no pueden saltar. No, por suerte. Sí, porque son gordos. Pero si salta, se le rompe la panza, algo hace. Pero boludo, salta Willy. Son y 20 no y 33. Vamos cerrando la columna, gorda. Ah, sí. Por eso. O sea, Willy, es salta, ¿no te acordás? Salta, sí, Willy. Sí, y pasa del otro lado de la barra. Y la no verja. Salta el pobre. Está un bueno, poco exagerado para el animal ese. Pero bueno, en el agua los creo, animales pesan menos, Hollywood. Gorda. En el agua pesan menos los animales. Por ¿y eso? En el aire. Porque salta, Willy. Bueno, sí, pero viene pesando poco, pesa mucho, mucho, mucho, pum, y vuelve a pesar poco cuando cae al agua de vuelta. El agua es más densa que el aire. El agua es más densa. ¡Yupi! Que el aire, dice acá Damian Morinelli. Sigo. ¿Tomás? Un dato más. No, tengo dos. Estos datos tienen el sustento de un palito de la selva. Dice gente interesante. ¿Qué puede ser? Che, levanta el nivel, dale a los versos de Naroski, dicen. Egocéntrico ya tiene 65 seguidores en Twitter. Sigan en por Twitter a arroba egocéntrico. Yo tengo 6. ¿6 tenés vos seguidores? Y bueno, sí. Te falta la espalda que tenemos nosotros, ¿eh? Bueno, sigamos. Tomás Alva Edison. Sí. Le tiene miedo a la oscuridad. No te puedo creer. Le tiene, no, le tenía. Le tenía, le pero, tuvo. Le tuvo. Es un buen dato al pedo. Pará, Tomás Alva Edison, quien es descubrió bueno. De alguna manera. Le tenía miedo a la oscuridad. La electricidad. Hicieron la cuenta rápido acá. Ramón dice que nos faltan como 999.935 oyentes para el millón, digamos, de Twitter, ¿no? Ok, bueno. Tomás Alva Edison, otro quien descubre, de alguna manera, la electricidad y la logra encapsular. La, la encapsula en una lamparita de luz, le tiene miedo a la oscuridad. Pero eso es... Es claro. Completamente lógico. Porque su deseo de era ver en todo momento. Bueno, me alegro mucho. Y el mejor. Y el mejor, el último. Y vamos a la tanda. Este es muy bueno. Sí. ¿Saben de dónde viene la palabra fuck? Fuck, sí. Fuck, de fuck you, fuck. Usted se cayó. Bueno, no voy a decir nada, gorda. No, sí, ¿y para pero qué dijo que sí? Es un buen dato. Bueno. Pues muy bien, yo les voy a contar. En la antigua Inglaterra, la gente que no era de la realeza sí. No podía tener relaciones sin consentimiento del rey. Ah, eso es verdad, sí. ¿Viste? Sí. Por eso cuando alguien quería tener... un hijillo, sí. Debiera consultarle y pedirle permiso a esta gente, al rey de turno. Al Reinaldo, sí. Maestro, ¿puedo? Y este sí, se lo permitía, le veía un poco la cara y decía, sí, usted lo necesita, le daba una placa que tenía que poner en la puerta de su casa, donde decía, fornication under consent of the king. ¡Fuck! Fornication, o sea, era... Fornicando bajo consentimiento. El consentimiento del rey. Y entonces y esa sigla forma fuck. Me voy a buscar un fuck, negra, me voy a buscar un fuck, le decía el marido. Entonces traía la plaquita y decía hoy y lo colgaba. Fuck. Si qué lindo. No, no la podía leer, después, no. Si le decían que no, no la podía poner. No. Para nada. Igual que te agarren. Igual, igual. Con que te después agarren. Un día yo le voy a contar de dónde viene el ok. Yo ya lo sé. Sí, ya sé que lo saben. Bueno. Vamos, pulpo. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda. Con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a two modern day Robin Hood. espacio cedido por la Comisión Nacional Electoral. ¡Moneda, pasa rupia! ¡Caliente! ¡Cerveza judía más cara! Votá, lista de supermercado. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de olor a la cotorra. Jabón para polvo, ahora la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p***a que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Sí, estamos llegando entonces. Dice que hay algunos problemas por internet. Dice, debe ser el cable porque el chat sí me llega por magia. En cambio, el sonido no. Actualice el flash. A ver, le ponemos que actualice el flash. Don Romero, que no está pudiendo escuchar. Decimos entonces, acaba de pasar la gorda. Y el anuncio de estos de los políticos que están buscando sus votos para... Es un espacio que hay que ceder. Un espacio que hay que ceder de la radio, ¿verdad? Eso es, apología, dice. Uy, qué flash. Ah, están hablando, como siempre, en el chat se da un segundo programa paralelo. Estaría llegando el dúo, estamos cerca ya. 20 minutos me dijeron que estarían por las 9, así que en cuanto lleguen vamos a empezar a charlar un poquito con ellos y vamos a seguir este programa. Hoy lo que tenemos en este momento, luego de la afamada sección de La Gorda, que pudieron ver el videíto en este derroche de tecnología, que es el programa que cada domingo hace en estos bloques. Tomo mate y sigo. Vamos a tener la historia de un músico, en el caso de hoy un cantante. Cantante morocho, el negro James Brown. Un tipo que se ha ganado muchísimos epítetos apócopes, no sé cómo decirlo, pero le decían, por ejemplo, bueno, el rey del ritmo, el señor más trabajador del mundo del espectáculo, bueno, y así. James Brown, nacido en los Estados Unidos en el medio de la pobreza, cerca de los años 30, la depresión económica destruyó la economía norteamericana, casi como ahora, digamos, estamos casi repitiendo el ciclo. Y como siempre contamos acá esta cosa como recurrente de que grandes músicos, grandes intérpretes, grandes compositores salen del seno de la pobreza. Esto a mí me recordó esa cosa como de los tipos, digamos, que están pensando en matar a todo el mundo simplemente por ser pobre, digo, y después salen las cumbias de ahí que utilizan para amenizar los casamientos. ¿Estamos, no? Lamentablemente. O sea, celebran y festejan la creación de una persona que tiene la capacidad de hacer catarsis con su cuestión problemática, con su coyuntura económica social, claro. Problemática, social, complicada. Bueno, tenemos ahí entonces un ejemplo que es el señor James Brown, a los 30 años, en los años 30, en Barnwell, Carolina del Sur. Ahí nace este amigo. Y pasó recogiendo algodón en las plantaciones y bailando en la calle a cambio de algunas monedas. Por eso bailaba también. Y lustraba zapatos. Por eso tenía sus zapatos tan lustrados, tan brillantes, luego cuando triunfa en su carrera. A finales de los 40, cuando tenía 16 años, fue encarcelado por asalto a mano armada. Y estando en la cárcel, conoce a Bobby Bird, el líder del grupo gospel que se presentaba en la prisión. Ahí lo conoce este muchacho Bobby Bird. Él sale después de poco tiempo. Lo habían condenado a 6 años de prisión, creo, y lo terminan sacando a los 3 años por gestión de la familia de Bobby Bird, que lo termina sacando y lo mete, digamos, lo trae hacia la música. Y perfecto. El muchacho prueba, antes de hacerse famoso con la música, con el boxeo y el béisbol. Le fue mal por una lesión. Pero no puede decir que no era emprendedor. Trató varias cosas. Luchándola desde el principio. Y un negro típico, porque boxeo... boxeo, en esa época estaba como muy, muy encasillada la cosa. Pero en béisbol y boxeo no le fue bien. Siguió cantando entonces y armó su banda, le empezó a ir un poco mejor. La banda genera un éxito con esa banda que se llamaba James Brown and the Famous Flames. Genera el primer éxito que es Please, Please, Please. Y bueno, empieza como las presentaciones enérgicas del amigo Brown, bailando a lo loco, sacado, impresionando a su público por el gran desgaste físico. Se dice que perdía hasta 3 kilos por cada presentación. Así que imagínense cómo sudaba. 3 kilos por presentación. Sí, eso me parece más un mito que la realidad. Más un dato para la gorda, ¿no? Sí, entre el 56 y el 58 las canciones de James Brown fracasaron debido a que no logró desarrollar un estilo propio. Era más bien una imitación de Little Richard, Ray Charles, Roy Brown. Pero lo que le pasaba a muchos. Saca un disco que le sigue pasando. Ya va entrando en lo que es la nueva música. Get up, dicen algunos ahí en el chat. Empieza a hacerse famoso su estilo rítmico. ¿Tá? Él tenía una banda, ahí el bajista y el baterista empiezan a generar lo que después se llamó funk directamente. El golpe con el bombo en el 1 de cada compás. Wow. Para que lo entienda que no es músico, por ejemplo, es... Wow. Y así nace el funk. En el año 63 saca el Live Up de Apolo. Y se empieza a hacer bastante famoso. Out of Sync no fue llamada funk cuando salió a la venta, pero tiene todos los ingredientes esenciales de ese ritmo. Es una de las canciones que se profundizó en el 65 este estilo con Papa's Got a Brand New Bag, digamos, que es un disco que sale en el 65 y ya entra en el funk directamente. Empieza a tocar con unos nenes, escucha, Maceo Parker, Claire Pinkney y Pee Wee Ellis, el guitarrista Jimmy Nolen, su socio de siempre Bobby Bird, que es el que lo sacó de la cárcel, y el baterista Clyde Stubblefield. Son los que entre todos forman este núcleo creativo y le dan el nacimiento a lo que es el funky. A finales de los 60... James Brown era considerado ya un revolucionario musical y cultural debido a su discurso en torno al orgullo de ser negro y su autosuficiencia. Entre el fin, estamos en una época complicada en los Estados Unidos porque estaba hirviendo la cuestión racial y ya pueden ir pasando. ¿Llegó el dúo entonces? Sí, sí. Estamos ahí. Bueno, va pasando el dúo ya que está presente. Vengan, siéntense por aquí, ya vamos a estar hablando con ellos. Decía entonces que era un hervidero la cuestión racial en los Estados Unidos y obviamente James Brown se pone del lado de la negritud y empieza a militar por eso, digamos, hasta que hace la canción Say It Loud, dilo fuerte, I'm black and I'm proud, soy negro y estoy orgulloso. Mi inglés es cada vez mejor. Muy bueno. Resonaron dentro de la comunidad negra, donde ya era visto como un modelo a seguir y como un líder. Vale aclarar que en algún momento, cuando había una reyerta por allá por Chicago, un lugar donde estaba bastante picante la cuestión, muchas armas en la calle, se vivía todo lo que es el Black Power, las Panteras Negras, él logró parar una reyerta que se estaba dando entre policías y militantes de los Panteras Negras. El tipo desde su recital dice, paren muchachos, porque esto va a terminar mal, y la gente lo siguió, un gran líder. Un tipo que venía y era, digamos, era tomado porque ya venía del barrio bajo, venía de la cárcel, tenía como un bagaje que hacía que le diera cierta autoridad frente a esta complejidad racial que se vivía, y él ya militaba por ese lado para que no existiera más, o por lo menos se tuvieran en cuenta los derechos de los negros en los Estados Unidos. Promediando los años 70, ya James Brown empezó a apagarse creativamente, mientras que el disco lo empujaba a patadas, el disco, el estilo disco, digamos, la música disco, de las listas, y el gobierno norteamericano lo empieza a seguir financieramente. Le empieza a seguir las cuentas, a ver usted si pagó todos los taxis. Hablo de los taxis, ¿viste? Sino de los impuestos. Taxis. Les encanta los taxis. En 88 la vida de James Brown se estrelló contra la realidad sin paracaídas, dice acá el cronista. Luego de ser acusado de agresión doméstica, parece que le dio unos zampazos a la señora, y este lo que no tenía derechos. Lo quieren meter preso, de hecho lo meten preso, pero le habían dado como 6 años y termina saliendo en 2. Se ve que en la cárcel se portaba bien el amigo. Terminaba saliendo por buen comportamiento. El episodio terminó con una condena de 6 años, que terminó 2 años, perdón, después con la libertad condicional. No 3, perdón. Lo que Elvis Presley fue para el rock and roll es lo que James Brown fue para el rhythm and blues. Y yo podría agregar que es el inventor, de alguna manera, del funky, de la funky music. Obviamente. Ilustrando su costado revolucionario y o reivindicatorio, sería la palabra, de las minorías raciales en los Estados Unidos, vamos a pasar el tema Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Dilo fuerte, soy negro y estoy orgulloso. Así que Pulpo, totalmente. Si usted me deja sin cortina, te dijo Roy Cortina, vamos a poner entonces el tema de James Brown. Y vamos a volver con un poquito más. Y ya está el dúo Miñango acá, que vamos a hablar un poquito y empezaremos a escucharlos. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Algo ajustado acá, el Pulpo decía que ajustado que está esto. Algo para decir que yo no dije de James Brown es que muchos de los músicos que tocaban con él se terminaban yendo por la disciplina férrea que tenía el tipo. Ah, se hacía laburar, era pero complicado. A lo loco, porque él quería que esté recontrajustado todo, y eso parece que escucha. Era muchas horas como cada, de trabajo. Cada tacho va con cada tuti de era, los caños, así como ¡pa! Está pa, emocionado. Se pone loco, ahí, se pone emocionado, emocionado. Ya están aquí, Tete y Gaby dice, ¿cuándo canta el dúo? Ya están aquí, el dúo está aquí presente, se sentaron aquí, y en minutos nada más estarán cantando. Ana y Hernán, ¿cómo están, Ana y Hernán? ¿Bien? Ahí me hacen con el dedo pulgar hacia arriba. Vamos a sentarlos aquí y vamos a exprimir su talento al máximo, pidiéndoles todos los temas que se ocurran. Todos. Ya hay unos cuantos fans escuchando que les mandan saludos. Así que en minutos lo vamos a tener. Miñango es el dúo de folclore que le trae frescura a la música, dice Fito Cipriano. No sé si lo reconocen, se ríen. Esto decía entonces de James Brown, algo ajustado, ¿no? Grosso. En este momento tengo aquí, a un costado, al señor Damian Morinelli y, siendo las 20:54... Te gustó, ¿no? Lo saco a James. Sácamelo. Está ajustado. Lo tengo que borrar, ahí está. Bueno, ahí está. Lo tenemos a Day, entonces, que vamos a hablar de los deportes en el aire. Hoy estamos, este mes estamos con los cuatro elementos deportivos. Sí. Este mes es el aire, el que ha tocado en cuestión. Así que, Pulpo, cuando quieras, abrimos la sección deportiva. Hablamos unos minutos y luego el dúo Miniango aquí para festejar los 20 programas de Gorchester. Es felicidad. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Y así es que Damian Morinelli comienza ¿qué? Su sección de deportes. Así es. Sí, ya sí. Hay mucha gente tuiteando esta actividad. Así que si quieren saber de deportes en el aire. No sé si van a saber aire, tanto, Damian. Porque tengo estoy acotado. Así está, que ¿en qué sentido? Voy a decir ya rápidamente. Oyente 13, feliz. ¿Por qué? Vos lo sabes. Porque perdió del potro. Perdió del potro el viernes. Así que para el oyente 13, felicidades. Que él siempre está contento cuando pierde Delpo. Uh-huh. Dos, se fue Batista. Que yo dije que íbamos a ver si se iba. Bueno, sí, se fue. Lo vimos. Lo fueron. Sí, sí. Exacto, lo fueron. Después de 3 semanas de haber firmado el contrato. Sí, eso es la prolijidad del fútbol argentino. Es rapidito. 3 semanitas, firmaste el contrato. 3 semanitas afuera. Adiós, Batista. Hola, Sabela. Sabela. No es hola, Susana. Hola, Sabela. Sí, aparentemente Sabela tenía todo arreglado con un club árabe. Sí, le iban a pagar una buena torta. Lo tienen que indemnizar ahora ese club árabe. Adivina quién pone la plata. Ya, vos lo sabés. A ver, gorda, ya. Chau, Grondona. Sí, ese es el Twitter que ponen desde, desde Canal América. Sí. Sí, bueno, entonces, digamos que sí, que puede haber sido. Juan Manuel Grondona. Muy bien. Bien, gorda, bien. Estás informada, gorda. Sí, sí. Bastante, sí. Parecido a Julio Humberto. Goracio. Sí, la torta la va a poner el gobierno, en definitiva, que es el que le pone la torta a don Julio. Sí. ¿Verdad? 1.200 sí. millones para el nuevo torneo que está no aprobado, sino que se va a aprobar luego de octubre. Ajá. ¿Qué hay en octubre? ¿Vos lo sabés? En octubre están las elecciones. Y bueno, entonces todo depende del gabinete de la AFA y de las elecciones. Sí, nacionales. Yo había preparado en la semana también como para explicar un poquito de qué va el nuevo torneo. Es al pedo, porque va a haber muchas modificaciones. O todavía no se sabe si las va a haber. Uh-huh. Todavía no se sabe si se va a volver al torneo anterior. Si no se va a cambiar nada. Si, no sé, un cometa va a romperle la cabeza a Grondona. Nadie sabe nada. Sí. Lo único que se sabe es que no se sabe un carajo y es todo un entuerto. Sí, mucha gente crispada por la cuestión futbolística es de esta semana. Salven a Boca, se llama el torneo nuevo, dice Fito Cipriano. Bueno. Que podría llegar a ser. Podría llegar a ser, pero... O rescaten a River Plate, en realidad, por ejemplo, también podría ser. O se podría llamar, tratemos de ver cómo salvamos todo esto, ¿sí? Cómo no nos prendemos fuego, cierro las comillas ahí, todo eso se llamaría el torneo. Bien. Es una copa, vergüenza. Es un todo. Quilombo bárbaro. Hay una Copa Argentina que ya se empezó a disputar en las etapas preliminares. No se sabe si se va a jugar. Aparentemente debería arrancar este mes que viene, que está comenzando mañana. No se sabe si va a arrancar o no. Es todo bastante desprolijo ante tanta queja, especialmente de los sectores que se quedan sin la parte del negocio. Hablo de Teis Sports, ejemplo, ¿no? Grupo Clarín, estoy hablando, sí, claramente. Sí, sí. Hay una pelea ahí. Sí, hay una pelea que excede absolutamente todo. Falso oyente 13 dice, es culpa de Macri, también. Es, ¿no?, probable. ¿Por qué no? Algo debe tener que ver, Mauricio, no, sí, en todo esto. Así que es todo un lío. No se gasten en tratar de entender de qué la va el torneo este, que aparentemente se va a empezar en agosto del 2012. Esperemos todavía a ver qué va a pasar. Muy hay bien. Una reunión en octubre, mejor dicho, la pasaron para noviembre, porque van a esperar a ver que el que asuma, ¿sí? A ver qué apoyo tienen de ahí, porque por el momento la plata de la AFA viene del gobierno directamente. Bien. Si no llega a ganar Cristina, va a tener que arreglar con quien suba, a ver cómo sigue la mano. Así que hay que esperar. Hay una reunión, como decía, en noviembre. Hay otra en febrero, donde se va a terminar de ajustar todo, si es que va para ese lado, o se puede tirar todo para atrás. Yo creo que dependerá también mucho de cómo le vaya a River. Si River para esa época, en febrero, anda bien y tiene ya serias chances de mantenerse en los primeros puestos como para ascender, por ahí tiran todo para atrás. Gran mochila esto es, la que tiene River Plate. No, en realidad el que tendría que tener la mochila es Grondona, que siempre sale indemne de todo, ¿sí? Él fue el que eligió a Batista, lo echaron tres semanas después, y él siempre con su anillito que dice, vos lo sabés. Todo pasa. Muy bien, perfecto. Nos metemos en aire. Bien. El otro día hablábamos de esta cosa de velocidad en el aire, de esquivar conitos, obstáculos aéreos, ¿viste? Una carrera, un vértigo total. Uno de esos. Vamos a hacer una vaquita, todos los oyentes pueden, a la cuenta que va a aparecer ahora en pantalla, depositar sus manguitos para que el pulpo tenga su aeroplano. Sí. Aeroplano F-1429. Ya, la producción de la radio está juntando las monedas para comprarle el F-1429. Me parece muy bien. Hoy tenemos algo más tranqui. Algo más lento. Más lento suave. En el aire. Más lento. Viene el aire, un gran elemento, sí. El aire. Algo que en realidad costó hacerlo levantar. Ajá. No fue fácil. Se llama ornitóptero. ¿Ornitóptero? Sí, señor. Sí. Ornitóptero. ¿Es un horno que vuela? Podría haber sido. Es un aerodino. Un dinosaurio aerodinámico. Muy bien, por ahí va la mano. Ajá. Obtiene el empuje necesario del movimiento batiente de las alas, ¿sí? En forma análoga. ¿Cómo lo hacen las aves? Ajá, o sea, ¿sí? Análoga al aire. Exacto. ¿Qué significa ornitóptero? Significa en griego, con alas, pteros, no tero, pteros, sería como de pájaro, que sería en griego, hornos, ornitos. ¿Vos dijiste un horno que vola? Sí. Ahí tenés, hornos u ornitos. Un aerodino, ¿sí? Es una aeronave capaz de generar sustentación. Eso es un aerodino. Los aerodinos se dividen en dos grandes grupos, que son las aeronaves de ala fija, los aviones convencionales que vemos, planeadores, parapente. Ajá. Y las aeronaves de alas móviles, como sí, los helicópteros, el autogiro o el girodino. El girodino, che, nunca viajé en girodino. Yo tampoco. ¿Querés que pasemos el videíto y vos vas hablando? Ponlo. Vamos a hacer una aclaración. Sí, si quieren seguir escuchando el programa, ¿no? Y no tener interrupciones, en la ventanita donde va a aparecer el video, ahí en la página principal de Gorcéntrico, le dan al mute. Así no oyen lo que sea el audio, y nos oyen a nosotros. También nos pueden mutear a nosotros y escuchar el video, sí, ¿por qué no? Sí. Pero está en inglés el video, así que no. Gorda, ¿tengo permiso entiendo para poner el video en su sección de su reproductor? ¿Si me trajo los caramelitos? Sí, tengo... ¿Lo dejó donde habíamos quedado? Tengo 35 kilos de Marroc en la mochila. Chantaje de la Gorda de para... sabe que mi espacio es su espacio, somos amigos hace cuánto. Sí, pero décadas. Sí. Más o menos. Perfecto. Muy bien. Bien. La Gorda deja entonces que use el reproductor de la radio, si para que los oyentes vean de qué se trata y ya se está reproduciendo. Pónganle mute ahí donde tienen el reproductor de sonido, lo aprietan y queda con una crucecita y se empieza a ver las imágenes y nosotros hablando arriba. Esto es radio verdad, Tienen dos tipos de máquinas estos que trabajan este tipo de estilo del ornitóptero. Sí. Las que tienen motor y los que son accionados por los músculos del piloto. Los diseñadores tratan de imitar el vuelo de ala, el aleteo de las aves y también de murciélagos o insectos, ¿sí? Para hacer propulsar a estas máquinas voladoras, digámoslo así. Sí. ¿De dónde viene la idea esta? Viene de construir una especie de máquina que asemeje el vuelo de las aves y se remonta a la vieja leyenda de Dédalo y de Ícaro. ¿Usted lo recuerda? No. No, bueno. Ícaro es aquel muchacho que se puso las alitas y las puso con no sé qué, algo que se derretía y se fue para el sol. Ah, de y se derritió y se cayó al sopi. Sí. Ese es Ícaro. Se pegó una estrolada. Viene de la onda griega. Una onda no griega. No del yogur este feo que estamos promocionando. De la onda griega posta. Sí. ¿Se lo probó? Pero escúchame una cosa, pero lo evocan a este muchacho que al final termina cayéndose al piso. Bueno, pero la idea era de no caer. Bien. ¿Sí? Acá tratamos de imitar las cosas que van bien. O sea, cuando estaba volando, esa parte tenemos que imitar. Esa parte, sí. Claro. Está bien. Son célebres los proyectos y descripciones de máquinas de este tipo realizadas por Roger Bacon en 1250. Epa. Rogelio Tocino. Rogelio Tocino. Roger Bacon. Sí. Muy bien. Y del mítico conocido para todos nosotros, Leonardo da Vinci, hacia el 1490. Pero el principal obstáculo para el funcionamiento de estas máquinas ha sido siempre la relación entre la fuerza aplicada y el empuje obtenido. Mm-hmm. Nunca alcanza. Entonces es muy difícil que se sustente en el aire. Ah, pero vos mirá cómo se mueven las alitas. ¿Vos viste cómo se mueven las alitas? Impresionante. Ahí lo estamos viendo en el video. Es un movimiento muy, muy... Bueno, ahora arrancó de vuelta, pero que las alas se mueven de arriba hacia abajo. Exacto, exactamente. En Francia, en la década de 1870, Gustave Traubé voló una distancia de 70 metros. ¿70 metros en eso? 70 metros, sí. En algo parecido, no exactamente eso que estamos viendo en pantalla. Alrededor de 1890, Lawrence Hargrave construyó varios tipos de ornitópteros accionados por vapor o por aire comprimido. ¿Sí? O sea, le van buscando la manera de que lo puedan propulsar, ya que es bastante difícil, como decíamos antes, sustentarlo en el aire. Ajá. En 1930, Alexander Lipsitch y otros investigadores de Alemania aprovecharon el motor de combustión para hacerlo volar. Claro. ¿Sí? Ya empezaban a ver un poquito más de... Se ponía del motorete. Exacto. En el 1942, Adalberto Smith hizo el vuelo más largo con potencia humana de un ornitóptero en Múnich, Lyme. Ay, mirá qué bien cómo va haciendo solito ese movimiento. ¿Viste? Como de pájaro. Larga las alas, más largas que un albatro. Sí, ¿eh? Más larga que un albatro. Así. Tenemos, ahí está. Hay otro después. Ha terminado, cortito. Ha terminado. No sé si lo cargaron en la computadora. No sé si está cargado el segundo. El segundo es cortito. No está, que después lo vamos a nombrar. No está cargado. Recorrió, decíamos, una distancia de 900 metros, manteniendo una altura de 20. Sí, la mayor parte del vuelo, a 20 metros del sopi. Es lo más cerca que estuvo el hombre de ser pájaro, excepto por Canigia. Claro, igual, sí. Canigia siempre. Ese mismo avión aeroplano fue equipado con un motor de motocicleta de 3 caballos de fuerza, con el que se hicieron vuelos de hasta 15 minutos. Ah. Tres caballitos. Ahora, ¿qué pasa? Este video que estamos viendo ahora es del ornitóptero de propulsión humana, únicamente de propulsión humana. ¿Y qué, pero eso qué quiere decir? Que lo empujan. Que hay un... Todd Reichardt, sí, estudiante de ingeniería de 28 años, hizo historia tras mantener el vuelo durante 19.3 segundos, que es ese video que estamos viendo ahí, apoyado por la Universidad de Ontario en Canadá en 2010, el año pasado. ¿El año pasado? El año pasado, ese video que vimos es del año pasado. Ah, ¿sí? O sea que, sí. ¿Qué es lo que está sonando ahí? ¿Sabes que está sonando el tuyo, me parece? Puede ser. Acá está muteado, de sonar, ¿no? Ahí dejó de sonar. Sí, ahí dejó de sonar. Bueno, perfecto. Sí. Listo. Ahí el pulpo me mandaba... Oficialmente, es el primer vuelo de este avión con alas propulsado por el ser humano. El primero oficialmente. Sí. En toda la historia, querido. O sea que estamos asistiendo a un momento histórico. Sí, el año pasado fue un momento histórico. Fueron varios los años que tardaron en desarrollar ese aparatejo que vieron ahí con esas alas más grandes que las aves. Va bastante rápido, te digo, ¿eh? ¿El que? ¿El videito? Sí, muestran cómo lo ensamblan. El ave, digo. Sí, no va. Sí, porque lo ayudan como a arrancar para tomar velocidad, obviamente, si no sería imposible. Una vez que toma velocidad, él se ve adentro que hace como. Como un movimiento pélvico. Ah, él empuja de arriba hacia abajo, él va empujando. Él hace que las alas se batan. Ajá. ¿Sí? Entonces él hace que levante vuelo y se sustente por sí mismo. Be careful, vato. Logró lo que Leonardo da Vinci soñó toda su vida, ¿no? Hacer volar este aparatito. Sí. Acá dice que no se entiende nada, es porque yo estoy explicando que hay que apretar mute en el videíto. El videíto no podemos sacarle el sonido a nosotros, exacto, se lo tienen que sacar ustedes. El del videíto le ponen mute y nosotros seguimos hablando por abajo. Ahí, gracias, claro, dice Tete y Gaby, que están escuchando. ¿Cómo hace que se levante vuelo? Avanza gracias a que sus alas ejecutan movimientos parecidos a los de las aves. Sí. Y lo que hace es mantener el empuje. ¿Sí? Ese movimiento hace que el empuje sea el necesario. Ajá. Que para que levante un poquito de vuelo. Como vimos, no puede levantar, no se va a la estratosfera, como decía Carlos. Claro. Pero la ionósfera y a la estratosfera. Este acontecimiento estuvo certificado por la Federación Aeronáutica Internacional, que es la Federación Aeronáutica que... Esa es la que dio el visto bueno, que dijo, bueno, sí, señores, ustedes... Exacto, la más son... capa de todas. ¿Sí? Autopropulsados humanamente. Bueno, después tenemos también, para los que todos aquellos que quieran practicar este deporte, que todos obviamente no van a poder hacerlo con ese aparatejo, sino sí, con claro, otros que son más pequeños y de manufacturación casera, podemos decirlo así. Ajá. Los omnitópteros de ocio. Omnitópteros. ¿Sí? Hay unos con gomas elásticas. Ah, con ¿sí? banditas. Pueden diseñar, construir y volar sus propios ornitópteros. Cada uno que usted conozca, que sí, quiera hacer. Sí, estoy anotando hoy. Con modelos. Listo, modelos de peso ligero accionados por una banda de goma. Sí. ¿Sí? Uh-huh. A los grandes modelos de radio control, que son los que vimos, los que no vimos, en el videito que no vamos a ver, que sí, era cortito, que estaba después, se lo había mandado por las dudas. El otro. Son como pequeños insectos, ¿sí? Que están obviamente hechos con un con un motor, digamos, que los haga propulsar, sino con un motor que hace que batan sus alitas, ¿sí? Imitando, por ejemplo, como al colibrí, no al colibrí. Por ejemplo, eso sería, colibrí. Sí, más que nada coliflor, ¿sabes? Es otra cosa. Son más parecidos a los alguaciles. Alguaciles. Sí. Que tiene esas cuatro alitas que las claro, baten y las mueven así. Claro. Bueno. Sí. Hay varias empresas que las están desarrollando, son pequeños juguetitos, ¿sí? Pero uh-huh, hay de manufacturación casera, como te dije, y de hecho hay gente que se dedica a eso prácticamente toda su vida. Muy bien. Espectacular. Bueno, teníamos, como decíamos, los de propulsión a goma elástica, y los de radio control, que esos ya son más para gente que pueda poner un poquito de tarasqueta. Así que nada, es un deporte que está en veremos, porque si se pueden... No hay carrera, no hay competencia de esto. No, digamos, porque... La competencia porque es contra ahora la de gravedad. Claro, que recién ahora lo lograron hacer volar. Así claro, que de acá en adelante veremos si pueden desarrollar algún aparatito para que cada uno lo pueda volar y pueda ir, por ejemplo, por el microcentro batiendo sus alas. Yo lo vi. Lo que vi que es muy impresionante es que ese bicho, que es enorme, pesa 45 kilos nada más. Sí, es muy liviano. Y eso se alcanza, obviamente, en la época de Dalí, por ejemplo. Es el efecto óptico que causa la gorda. Claro, sí. ¿Cuál es el efecto óptico? No sé. Porque cuando viene caminando, sí, así no, de lejos, que ve como... Que es un armatoste enorme y solo pesa 45 kilos. Solo pesa 45 kilos. Yo estuve estudiando para esto y, según entendí, la sustentación que logran las aves para mantenerse en el aire y para levantar vuelo, uh-huh, es la relación entre el poco peso de su cuerpo y la sí, fuerza de sus músculos para hacer batir las alas. Claro. ¿Eh? Y sí, te dejo ese dato para que te lo lleves y lo pienses. Bien. Y lo voy a pensar, la verdad que lo voy a pensar, ¿sabes qué? Pensando. Lo voy a pensar. Ahuecando el ala, decíamos nosotros, entonces, para pasar a otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Es el dúo, Miniango, que ya está aquí sentado, va a hablar con nosotros y van a tocar unos temas, una gran cantidad. 110, 112, ¿te parece bien, más o menos? La gente va a pedir, nosotros vamos a tratar de dar lo mejor, así que, Pulpo. Total, yo no toco. Trae el nuevo momento de este programa. Dale. Yo a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio, porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Espacio cedido por la Comisión Nacional Electoral. Nos pide más de 400.000 votos para dar la batalla en las urnas en octubre. Mi vieja ya me dijo que sí. ¿Vos qué vas a hacer? Partido a la mitad, lista, lista. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío. Egocéntrico es gratis. ¿Qué esperas para comunicarte por acá? En mano, junto con Ana Paula, Hernán Pereira y Ana Paula Turica, digo bien. Hace unos días nos tocó con el trío Vamos Arriba, que dicho sea de paso toca el viernes que viene, ya voy a pasar el chivo. Nos juntamos a tocar en el Centro Cultural Disépolo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, hoy gobernada por el amigo Macri. Que ya ganó hace poquito, acaba de ganar, y va a seguir 4 añitos más. Bien, dicho esto, fuimos ahí, hicimos una especie de peña, ¿no? De un pasaje de varios músicos uno atrás del otro. Entre ellos, el dúo Miniango, a quien abordé directamente y les pedí amablemente si querían venir a amenizar este espacio musical, este espacio de artistas en vivo del programa. Gracias a Dios me han dicho que sí, jugados absolutamente, porque podrían haber llegado a un programa de otras características. Igual esto también es lamentable para ellos, pero bueno, es lo que hay, no se puede hacer otra cosa. Ya están acá. Buenas noches a los dos. ¿Llegaron bien? Llegó perfecto. Muy bien. Bien, el dúo entonces se juntó en 2007, por lo que tengo acá, y son compañeros de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Así es, y no compañeros, pero los dos recién este año recién cruzamos el primer material juntos. Mira, se conocieron de pasillos. Nos conocimos, no, en otro lado. Nos conocimos por un amigo en común. Ajá. Que hablando con uno y con otro, así por separado, le pareció que íbamos a ir bien musicalmente juntos. Epa, una especie así como de César y Cela. De... Claro. Más o menos. Un gancho musical. No, qué sé yo, por ahí nombrábamos los mismos autores o escuchábamos la misma música y como que dice, le prendió la lamparita y nos contactó y ahí arrancamos. Y bien. Después nos enteramos que íbamos juntos a la Escuela de Avellaneda. Nace la pareja musical. Y ahí, entre charla de cuáles son los autores y de la música que les gusta, empezó a salir algún repertorio. Sí. Sí, ahí salió. Repertorio argentino. Es que escuchando más o menos la misma música, viste, el repertorio fluye, digamos. Sí, claro. Sí, aparece. Sí, sí, primero hacíamos, qué sé yo, no sé, sí, temas de los discos que escuchamos, Liliana Herrero y Juan Falú, por ejemplo. Ajá. Ahí me acuerdo que tocábamos Lloraré, que es una versión que hacen ellos. Sirviñaco, entonces. Bien. Ahí ya por lo menos incluso tenían el formato de Fabio. Claro, también. Liliana, somos ayudaba a los arreglos. Copia claro, trucha. Digamos, afanando cosas. Y... una canta, el otro toca la guitarra. ¿Tienen injerencia dentro de las disciplinas cuando están armando algún tema? Por ejemplo, ¿toca más por este registro o canta más por este lado? ¿O son cada uno de poner lo que sabe y ensamblar? Poco. ¿Qué sé yo? Poco, digamos, cada uno en realidad se dedica más a buscar por su lado y después nos juntamos y ahí nos ensamblamos, digamos. Creo que son pocas las veces que por ahí a uno no le parece lo que hace el otro. Es como que por ahí si ella va con una idea, generalmente yo pienso de la misma manera o los gustos, como te decía, mismo repertorio, misma idea musical en general. Entonces las propuestas generalmente no, nos gustan. Son aceptadas por los demás. Sí, vale. Sí. De lo que vienen armando, están empezando a entrar en algún, o sea, en un, más allá de que los arreglos siempre los armen ustedes, ¿sienten que fueron evolucionando de alguna manera y generando un estilo propio de ustedes dos? ¿Tratan de buscarlo, sí, tratan de investigar, sí, por ahí. Sí, yo creo que sí, sí. Si vas escuchando, hicimos 3 grabaciones, tipo demo, ¿no? Uh-huh. Si vas escuchando, se va notando mucho el cambio. Y porque también a medida que pasó el tiempo fuimos estudiando y fuimos probando cosas, qué sé yo, rítmicas, suponete. Como músicos van creciendo, digo, también, en y, lo personal, sí, ¿no? Sí, individual. Sí. Yo creo que eso fue formando un estilo propio también. Uh-huh. ¿Qué, ¿no? ¿Puedo preguntar algo? Hola. Adelante, ¿qué, digamos, qué rasgo fuerte los caracteriza como dúo, entre tantos dúos que hay de música folclórica? ¿Qué dirían que ustedes los identifica más? Yo creo que por ahí dos cosas que son opuestas, digamos. Por un lado, los arreglos muchas veces, que tienen bastantes características rítmicas. Uh-huh. Me parece que eso es interesante. Y por el otro lado, que muchas veces improvisamos completamente. Uh-huh. Y por ahí surgen cosas... muy en el momento, muy frescas, y creo que eso no se da tanto. Y qué sé yo. O sea, por ahí, por lo general, un grupo que tiene todos los temas arreglados no hace temas improvisados y viceversa. Y quizás en un mismo recital tenemos temas que son, que los venimos ensayando hace un montón de tiempo, y temas que el día anterior dijimos, bueno, hagamos, pero, o sea, con la idea de hacer eso, digamos, ¿no? Elijamos tal samba y juguemos y veamos qué pasa ahí en vivo, digamos. Bien. Digamos, sin entrar en cosas muy técnicas, dentro de lo que es la improvisación, digamos, ¿cuál es la los ejes que toman en cuenta? O sea, ¿ustedes les pasa que tienen un tema que por lo general hacen de cierta manera y de repente pinta hacerlo de otra? ¿O es más, bueno, en esta parte vamos a improvisar? Creo que, mira, lo que más hacemos es por lo general improvisar o zambas o cosas así de ritmos lentos. Entonces, siempre tienen como más o menos la misma característica la improvisación. Pero es una improvisación de cero, eso es lo que... Sí. De cero, así. Claro, arranca, acorde y canta. Sí, completamente. Está muy bien. Muy bien. ¿Y este juego de la improvisación no llevó a componer algo? ¿A empezar a...? Aún no. Nada, por ahora. Por ahora están con estamos... eso. No, yo no me lo planteo. Porque desde mi parte, yo, por ejemplo, no sé cantar, canto muy mal. Entonces, si yo tengo que componer algo, compongo algo instrumental. Uh-huh. Y no sería el proyecto este. Claro. Me explico para que haya algo instrumental. Sí, claro. Entonces a mí no me surge natural. Porque tampoco si me planteo componer algo cantado, no me sale tampoco. Claro, una letra, quizás, no me sale, no me surge, tampoco me motiva, pero si escribo algo no me gusta tampoco. De cualquier manera, digamos, entre las cosas que salen nuevas y todo eso, hay una fina línea y muy confusa entre los que improvisan y los que componen en tiempo real. Podríamos decir que dentro de lo que es componer, ustedes hacen ese laburo en vivo porque ya se conocen y seguramente usan ciertas técnicas a las que están acostumbrados. O sea, se entienden. La improvisación como composición, decimos. Exactamente. Bien. Sí. Vamos a escuchar algo. ¿Improvisado? No, algo, lo que quieran tocar. El espacio está abierto, lo que quieran tocar. Mira que está arreglado. ¿Está arreglado este? Bueno. Sí. Vamos con eso entonces. El dúo Miñango aquí presentes en los 20 programas de Gorcéntrico. Van a tocar en vivo, va a quedar grabado, por suerte, y me gustaría que haya alguna foto, porque después esto lo vamos a poder subir al blog y revivir cada momento. En el blog Spot están todos los programas que pasaron, todas las bandas que estuvieron, todos los amigos. Bueno, y hoy el dúo aquí, ¿van a hacer qué van a hacer? Un tema de Atahualpa Yupanqui, ajá, que se llama La Viajerita. La Viajerita, yo después les voy a pedir uno que me acuerdo que tocaron. Está bien, entonces lo sabemos. Sí, lo tocaron. No los voy a hacer improvisar tanto. Es uno... Bueno, ya me voy a acordar. Ahora... ¿Ritmo? ¿Qué ritmo era? Me mataste. Vos dejame que yo lo voy a pensar. Lo que me acuerdo es que había un fa mayor colosal. Ah, ya sé que me lo nombraste. La Vidala del Sol. La Vidala del Sol. ¿Está ahí? Sí, ¿está sí, dando sí, vuelta? Sí. Bueno, sí, sí. Perfecto, entonces. Si está ese, me gustó. Ahora entonces... La Viajerita de Atahualpa, por el dúo Miñango. desde los cerros baja esta zambita. De arena arcos floridos y un corazón que pena por un olvido palomita y un corazón que pena por Miñango, señoras y señores, sonando en Egocéntrico los 20 programas y están aquí presentes algunas personas pidiendo y aplaudiendo en el chat. Genios, bravo, dice Santiago, Tete y Gaby, genios. Fito Cipriano pide El Cosechero. Vamos a ver acá. Sabe que no lo saben. Bien. Una canastitay, dice bravo, una canastitay. Dice el Miñango Fans Club, que está conectado, deben estar ahí entonces todos los escuchas. Quiero decirles a todos los que tienen la posibilidad de el Facebook, es que es Egocéntrico Web, y los que están escuchando y no están en el chat, tienen un link al chat que pueden ir comentando y pueden ir dando sus pareceres y de cómo se escucha, cómo está sonando esto, que hoy es el momento en vivo musical del programa. Veníamos hablando, yo venía pensando en que uno vive en Castelar y otro por Olivos. ¿Cómo es el tema de los ensayos? ¿Se encuentran en Ramos Mejía, por ejemplo? Estudiamos en Zona Sur. Y estudian en Zona Sur, sí. ¿Usan eso como punto de encuentro para los ensayos? O no, fácil. No ensayamos. Claro. Últimamente se complica. Por teléfono. Últimamente se complica. Dicen que la música es el arte de combinar los horarios. Sí, sí, sí. ¿Tocan en otros proyectos también? ¿Cada uno? Sí, no tanto yo. Yo no tanto. Vos estás más solitario. Sí, no. Porque yo toco un poco de jazz y eso es más como casual. Te juntás a tocar con alguien, claro. Después no lo ves nunca más. Más tipo jam session. Más claro, te prendes ahí encuentro. Es que él, en realidad, en la escuela de música, estudia jazz. Claro. En la escuela, en el EMPA, estudia jazz. En el EMPA, claro. Estudia jazz. Ahí hay jazz, hay folclore. Y tango. Y tango. Y formación docente. ¿Y cómo viene eso? Porque hubo una época que estuvo medio difícil. La EMPA hubo manifestaciones, cortes, porque querían cerrarlo, hubo lío en eso. ¿Cómo está ahora? Sigue estando igual la situación que hace muchos años, que no tiene edificio propio. en su momento perdimos un año, creo que fue el 2007 o 2008. Sí, por ahí. Que no hubo clases porque estaban refaccionando el edificio y nada, empezaron en septiembre poner las clases, así que yo por lo menos perdí el año, no me hice nada. Ajá. Y la situación sigue igual, digamos, hay edificio alquilado que no alcanza para las para los alumnos que hay, que las condiciones aulas... del edificio de ahora igual también son no hay lugares para ensayar, no hay lugares para tocar. Muchas veces no tenés agua en el baño, muchas veces hay un montón de cosas. Bien, okay, está bien. El apoyo, el amigo, ¿quién es el intendente de ahí, de Avellaneda? Depende de provincia. Claro. De provincia, sí. Es de provincia. Sí. Bueno. Situación parecida a la del Esnaola, donde... Claro, de Juan Pedro Esnaola. Todo lo... Sí, la cuestión artística bastante complicada. Es muy parecida, porque también es un edificio alquilado, también nos vienen, porque yo curso ahí, nos vienen prometiendo un edificio hace 20 y pico de años. Bueno, a mí en ese momento no, pero... y ahora, 2 meses antes de las elecciones, Macri se puso a construirlo, y ahora, 2 semanas antes de las elecciones, paró. Dejó de construir. Fue una mague, está bien. Dani dice que toquen la guampada, por ejemplo. Dice, bueno, algunos comentarios respecto de la cuestión de la situación allá en Avellaneda. Hermoso como siempre, dúo Miñango, dice Daniela. Daniela que puede dar doble clic al nickname y ya le queda el nickname como Daniela, lo puede poner ella. Vamos a seguir hablando de ustedes a través de la música, que es lo más lindo que hasta ahora, por lo menos yo... No somos buenos hablando. Pude escuchar. Seguro que sí, pero tendríamos que hacer más larga la charla y me gustaría escuchar la música, que eso está bueno. Hay un space de ustedes, sí, para seguir disfrutando el resto de la semana. Hay cosas grabadas, lo recomiendan el space, está medio abandonado, ¿cómo está la cosa? Está abandonado, pero lo que está grabado está es lo último, así que... Bueno, ¿cuál es? myspace.com/duo Miñango. Miñango con NI. Porque la ñ no. La ñ no está. Bueno, dúo Miñango. Yo en el Facebook ya está colgado el link al que se quiera conectar. Ahí hay fechas, ustedes anuncian fechas por ahí. No. ¿Tienen algún medio de difusión que usen? Mail, ¿no? Sí, que también deberíamos armar un Facebook que no tenemos. No. Bien, bueno, pero de a poco van armando la estructura. Ya lo vamos a armar. No tenemos fecha próxima para ir a verlos. No. Vamos pero a ir a, vamos el que a le interese generar, quizás puede escribir a duominiango@gmail. duominiango@gmail. quedan las .com, sí. Quedan las direcciones y podemos reenviar ahí la. Bien, para reenviar fechas. Para anotarse en la lista de distribución de alguna manera de ese mail. Bueno, Zambita de los pobres piden ahí. A mí me gustaría escuchar, sí, a mí me gustaría escuchar, ¿cómo es que se llama? Bueno. Vidala del Sol. Vidala del Sol, gran Vidala. Pulpo, atento, Big Vidala. Escuche esto porque es muy bonita. La cola del pan. me aborde tus pies como un eco. Sentí esa noche cuando estaba escuchando ahí la piel de gallina por momentos, ¿no? Una cosa y el un registro muy amplio, una cosa de llegar muy grave en la voz y aire. Bien arriba, me gustó muchísimo. Qué aire, en serio, ¿no? Andan muy bien. Clap, clap, clap, dice la gente por el chat. Vamos a convidar un mate a la cantante. No sabía que iba a venir seco el tema. Hermoso Che, dice Falso Oyente 13. Preguntaban de quién era el tema, de Jorge Giuliano y Alicia Crest. Sí, ¿es? De bien. Giuliano es la música y Alicia Crest es la poesía. La poesía, mira bien. Bravo, bueno, dicen todos acá. Vamos a escuchar otro más. Vamos a escuchar no nos más. Quedemos en esto. Necesito, necesito más. ¿Subo la sexta? No me dejé la garganta compleja. ¿Qué tenemos? ¿La copla perdida? La copla perdida. ¿De? Ramón Navarro. Ramón Navarro. Adelante el dúo Miñán. Por pan no me la he de entregar. Mucha gente pidiendo este dúo Miñango, grande, dice acá Dani. Mucha gente pidiendo la de la canastita, ¿puede ser? Dice que si no escuchan esa de la canastita, no se van. Y bueno, el dúo Miñango, entonces Hernán Pereira y Ana Paula Turica, vamos a seguramente cruzar caminos. Y esto lo digo también por los amigos de la biblioteca, que son amigos de este programa, que ya me preguntaron por ustedes. En algún momento seguro haremos algún encuentro. En la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra, acá cerca, se hacen encuentros, diferentes encuentros. Ahora viene uno, no el sábado que viene, sino el otro, de unos encuentros eléctricos, que es Cruzando Caminos Eléctricos, justamente. Y hay dos bandas, pero siempre hay dos grupos y un artista visual. Así que en alguno de esos estaría bueno que poder ir a verlos. Siempre dispuestos. Siempre dispuestos. Sí, sí. Bueno, cumplimos con la canastita, con el pedido del público, de los fans que están ahí pidiendo más y más. A ver. Muy bonito todo lo que han tocado, ¿eh? La verdad que ha quedado, por suerte ha quedado en el histórico de este programa esta posibilidad de guardarlos en el recuerdo. Y obviamente esperamos que siga esto su camino, vaya siendo su lugar y podamos ir a verlos en vivo más seguido, que haya un disco por ahí, que eso es lo bueno, que vayan quedando esas cosas grabadas y se puedan revivir siempre. Eso está bueno. Pulpo, abrimos, estamos entrando al final del programa. Volvemos, nos despedimos hablando con los chicos y nos queda el Pulpo Top 5. Nos queda. Que explota el final. Dale. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Deep in the night. Volvemos casi al final del programa. Saluda, dicen los del club de fan, pide a gritos que lo saluden. Que el dúo Miñango les devuelva la gentileza, imagino. Bueno, siguen pidiendo temas a Don Ponciano Luna. Nos gustaría Chacarera del 55 también, lindos temas todos. Nos gustaría seguir tocando. Ahora nos quedan 15 minutos final, tenemos que terminar con el programa. Corto así, ¿cómo fue que se arrimaron a la cuestión musical? ¿De familia? ¿De...? Sí. Levante la mano que quiera empezar. Yo por mi hermano que tocaba en una banda y bueno, el hermano menor siempre se tiene que copiar. Vos decís, yo soy hermano menor. Yo soy hermano menor. Yo también. Entonces no, arranqué de tocar la viola y bueno. Vos sos el menor menor. Y arrancaste tocando la viola por y eso. Y a partir digamos. De ahí, sí. ¿Y el canto? Yo también por cuestión familiar. Mi padre y mi madre son músicos. Uh-huh. Guitarrista mi padre, mi madre cantante. Tienen un trío ellos también, así que todo queda. Muy bien. Viene de ahí. De cuna. Bueno, hicieron bien los que le dieron la posibilidad de acercarse a la música. Estuvo muy bien. Pulpo, ¿estás preparado vos para lo que viene? Sí, pero a pleno. Tremendo. Bueno, despedimos a los chicos. Muchas gracias por haber venido nuevamente. A ustedes. Dúo Miñango en Space, www.myspace con la I griega, myspace.com/Dúo Miñango con N-I latina, porque no hay ñ. Miñango, le preguntábamos qué era Miñango recién y la contestación era que era algo chiquito, del lenguaje sí. campero, digamos. Sí. No tiene nada que ver con nuestra apariencia, ¿eh? Bueno, somos gente alta, acá en la radio no se ve. Ah, sí, está la foto. La foto se compromete. Gente alta. Bueno, a partir de ahí. Es algo como chiquito, una sí, cosita chiquita. Sí, dame un Miñango de pan. Exactamente. Por ejemplo. Sí, o como pieza de algo también es la acepción en el diccionario ese que lo encontramos. Muy bien. Bueno, aclarado entonces con la cuestión del nombre. El Pulpo se para y volvemos con el Pulpo Top 5. Vamos ahí. Congratulations, Gor, muy buena música esta noche fría. Buenísimo, Miñango. Bueno, siguen los halagos para los muchachos. Dale. No, sí, últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué anda pasando? No sé, yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. No sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? Te digo. No, pero a mí me encanta la fiesta, yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, las manices. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, está buenísimo. Tú eres para mí lo que siempre soy. Se coló Vilas. Se coló Vilas. Ahora que está, voy a empezar así, con los tapones de punta. Pero claro, Pulpo, eso yo pensé que ya había arrancado porque ya estaba. Arrancó de repente, no fue mi intención, lo juro. Vamos de lleno. El puesto 5, así. Esto dura hasta las 10, señoras y señores. Los últimos 10 minutos, el Pulpo Top 5 con los mejores temas bizarrísimos del mundo. En el último puesto lo tenemos a Guillermo Vilas. Que se recién se acaba de desplazar a mi queridísimo Rafael. No, se fue Rafa. Lo desplazaron, tuvo un solo voto y no. Palmó. Mira, mira, usted tiene que elevar con este ingreso para que la gente que se enganche. A mí me causó gracia el ingreso, pero lo veo complicado. Eres para mí lo que siempre soñé. Puesto número 5. Eres para mí lo que llamo mujer. Ahí va. Technotronic. A pleno con la misma base que... Un gran momento, lo quieren echar, dice Balancete del Sur, dice fuera pulpo porque el top 5, la verdad que no está todo el mundo interiorizado del top 5 y venimos de un momento, de un gran momento musical. Sí, yo entonces entiendo. No, bueno, olviden todo lo que acaba de pasar, estamos entrando en una etapa. A los nuevos oyentes hay que explicarles. ¿Vieron lo que escucharon recién de Grupo Miñango? Nada que ver. Mi top 5 son los mejores temas del mundo, muchachos, es así. No, no hay con qué darle. Necesito vilas, dame vilas. Dame, que doy. Que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo. A mí este tema no me gusta mucho, pero bueno, me lo sugirieron. Pero está quinto, se está por ir también. Está quinto, se está por ir. Lo votaron poco. Espera que pongo el blog a ver cómo está el tema de la votación, que hasta último momento. El tema de lo tengo acá, lo tengo puesto. Podía votar la gente hasta último momento. No hasta las 6, como en otros lados, que poco les interesa. Que poco les interesa. En el siguiente puesto. Impresionante, ¿no? Como que hubo un efecto así demoledor con el tema que entró hace 2 semanas. Tremendo. Sí. Y el tema de Wendy Zulka quedó... Quedó cuarto. Increíble. Impresionante. Empieza con esta introducción concreta. Me encanta. Ahí va. La nena que le canta a la tetita. Con la base de chiquitita. Para todos los niños del Perú. ¿Son todos chorizos, vos decís? Les canta. Bueno. Wendy Zulka. Este para mí es un tema. Es un tema. No te voy a dejar de amarlo. Desde el primer momento que vi el video. Y dice. La pequeña Wendy. La pequeña Wendy. Venían de noche. ¿Qué? Hace como un patinón. Sí, patina. Con el tema maldito duende, Rafael, estaban votando a Rafael, pero Rafael se fue con Aquarius, se fue. Quedó, y entonces quedó primero el tema, primera semana de agosto, semana de la lactancia materna, dice la Bestenia, y este tema podría ilustrar la cuestión de la lactancia materna. ¿Por qué no? Digamos, en el tercer puesto hubo ahí una... Para algo me está faltando acá, muchachos. Me está yendo rápido, Pulpo. Te estoy yendo rápido, ¿no? Sí, vamos a escuchar un poquito más. Dale, la gente dale. No puede... Los niños del Perú y del mundo. Que son lo más importante. Si no fuera por ellos, ¿qué sería de la casa, del hogar? No sé. Hay que cuidarlos. Hay que enseñarles a vivir. Hacen el arpa atrás, ¿no? Este es un temazo. Con tan solamente 8 años le sigue cantando a la tetita. Podemos decir que este tema está decadiendo. Decadiendo. Me lo acabo de meter. En el puesto número 3 tengo a mi querida Lucía Bosé. El tema de la conjugación. Atentos a la letra. Si usted quiere saber cómo son los tiempos verbales, tiene que escuchar a Lucía Bosé. En el puesto número 4 es. Puesto número 3. Entonces, del Pulpo Top 5. Pulpo, tiraste al mar. Le tiran en el chat. Pero no escucharon este tema. Este gran tema. Que tiene además reminiscencias. Ustedes van a poder notar. Reminiscencias brasileras. ¿Qué tiene? A través de un pico de samba. A ver si Miñango lo quiere hacer en su próxima presentación. Eso sería bueno. Sería bueno que. Yo te conozco. Me conoces. Nosotros nos conocemos. Y así casi todos los tiempos ellos verbales. No se conocen. Ellos no se conocen. Y acá viene la letra. Nadie se conoce. Nadie se conoce. Genial, es genial. Todo lo habitamos la misma ciudad. Bueno, ahí está, Río de Janeiro. Claro. Le dice, ¿qué ciudad? Respiramos los mismos virus, es importante. Es importante para eso. Pisamos las mismas aceras. Tenemos en común un panadero. Pero hay algo en común que es el panadero. Cantamos las mismas canciones. Las mismas canciones. Un teléfono nos une, nos prestamos un verse. Sube. Usamos llaves iguales. Sube. Cenamos la. Y parece que va ahí. Cena. No, no va. Se queda sin aire. Se queda sin aire y vuelve de atrás. Señores gobernantes, esto pasa si se cierra el conservatorio de la Avellaneda. Piénselo dos veces. Y habla de un caracol también. Habla de todo. Esto quedó, ¿en qué puesto quedó esto, Pulpo? Quedó en el puesto 3. Esto quedó puesto. La no, gente, la gente votó, incluso en la semana, le dio 3 votos a Lucía Bosé, lo cual es un gran empujón para ir de 0 a 3, ya es bastante, bastante bien. Yo acabo de decidir sí. que entre el 3 y el 1 sí. va a estar colocado ya de una el tema que siempre entra, ¿no? El ingreso. El 2, claro. El 2, que ingreso. Es el ingreso. Pero primero vamos a escuchar lo que todos queremos escuchar. Todos queremos escuchar el tema que metí la hace 2 semanas. Es excelente. Déjense de joder, muchachos. Un tema con compromiso social. Yo no estoy de acuerdo con esta canción. Y levante las palmitas. Yo tampoco estoy canción de acuerdo. Canción para que no haya sida. Érase. Eras una vez un precioso que vivió una que vida doble de miedo del que dirán. Viva el pulpo, amaneció un Victoria. Día con sida. Se dio vuelta los curas cosa. Le dieron la espalda. Los gays lo dejaron solo. Su madre y su hermana lo abandonan. El triste le pedía a Dios un milagro. Tremenda. Dios le mandó una mujer poeta que empezó a escribirle canciones de amor. De amor, de amor, de amor, de amor, de amor. No. No quiero que tengas sida, no, no, no, no quiero que tengas sida, no, no, yo quiero que tú vivas, sí, sí, sí, sí. No hay manera de que rime. Ella le dio conciertos de amor en silencio y no le importa que tengas sida, igual lo ama. Y si le importa que tengas sida para curarlo, amarlo. Dato de color, esta señora se postuló para presidenta del Perú. No me diga. Es verdad. Fomentando el amor libre. Digamos, a todas las personas. El mensaje es bueno, la canción no. La canción. Claro, sí, bueno. Ahí ¿cómo te es esto? Y te perdonaré tu infidelidad. Volveré a amarte de nuevo. El SIDA nos volvió al amor. Hoy empieza la vida para los dos, dos, dos. Canción para el SIDA. Que la no haya SIDA. Canción para el amor. Canción, canción de ternura. Canción para la vida. Canción para el amor, canción para el perdón. Lo más votado. Al ritmo de... Lo más votado en la semana. 7 votos. Votadísimo, el 47% ¿no? de la, de del los padrón. Votos. Les voy a confesar que no pude encontrar nada que supere esto. No pude. Un piso eso difícil. Que busqué, no, no pude encontrar nada. Y lo que viene ahora va a quedar aplastadísimo ante esta poesía. La gente va a poder votar. Va a poder votar por su preferencia. Yo creo que va a seguir ganando, sin lugar sí. a dudas. Magdalena bueno, de la Fuente no, no, Gaviota. No parcialicemos, no parcialicemos, claro, claro. Porque si no se complica. No sean tendenciosos. Este tipo, Jonathan Richman. Sí, hombres Jonathan ricos. Jonathan Richman. Que habla. Richman. Que habla. Su idioma natal es en inglés, pero se atreve con el castellano. Muy bien, ah, muy Johnny. Bien. Como para, que, digamos. La gente para... se pregunta, ¿y la métrica del tema anterior? Y si no sabemos todavía. Nadie sabe. Jonathan Richman va con vampiresa mujer, no mujer Ajá. vampira o vampiresa y ya, no, claro. vampiresa mujer. Duplica. Ajá. Arranca beat, como de playa. El ingreso del pulpo, top 5, el número 5, el número 1. La nota con que la vote. Que arranca. Hay que prestar atención a eso. Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. A mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara, máscara. Ni la falda ajustada, sino el temor causado. enojada por su fría mirada. Difícil la afinación del amigo. Vampiresada. Vampiresada. Vampiresa mujer. Vampiresa mujer. Vampiresada. Como si existiese. Vampiresa mujer. Vampiresa hombre. Claro. Vampiresa travesti. Bueno, yo creo tampoco que dijeron, el tipo preguntó qué es vampiresada. Preguntó a los amigos, que algún latino amigo de él le preguntó qué es vampiresada. No sé, y fíjate lo que va contestando, lo que va explicando. Toma el vino, toma mezcal, haz el sacrificio ritual. Vampiresada. Vampiresada es como vampiresa mujer. Lo utiliza como si fuese atorranta. Estoy, por ejemplo, ¿no?, impresionada cuando se ven vampiresada. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada, dice el tema. Solo. No sabemos bien. Solo de qué. Sí. Bueno, este tema yo agarré y estaba buscando, como siempre encuentro esto en cualquier otra situación que poniéndome a buscar un tema para el top 5, ¿no? Claro. Estaba escuchando un tema y de repente YouTube me aparece un vampiresa mujer ahí. Y todo el mundo decía, este es el tema más bizarro que escuché en mi vida, ¿no? Y obviamente no escucharon el anterior. No, claramente. Entonces dije, bueno, lo traigo y que sea lo que Dios quiera. Vampiresada, nuevo ingreso. Si te caes, amigo, no me río de ti. Me pasó la misma cosa, mi vampiresada. Dale fuerza, vampiresa mujer. Vamos a acompañarlo con las palmas. Estoy impresionado. Nos despedimos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Así es. ¿Tenemos la semana que viene Tulpo Pop? Tulpo. No, de acá a 15 días. A 15 días. Me estaba emocionando ya. La columna seria. Damos dos semanas. Perfecto. Damos dos semanas para que la gente vote. Vote todos los puestos. Y vamos a repasar entonces quién quedó en el puesto número 5. El puesto número 5 la tenemos a. Lo tenemos. Guillermo Vilas, Cultura es para mí. Guillermo Vilas, el creador del house en la Argentina. El que trajo el house a la Argentina. Lo bringueó. El número 5. ¿Quién quedó en el número 4? El número 4 quedó Wendy Zulka. Wendy Zulka cantando La Tetita. En el puesto número 3. Lucía Bosé, con Dime quién eres. Lucía Bosé, para aprender a conjugar desconocido vecino. A los niños. Y en el puesto número 2. Número 2 lo tenemos a Jonathan Richman. Jonathan Richman. Nuevo ingreso con Vampiresa. Hay que ver si se mantiene, Vampiresa mujer. Vampiresa mujer duplica el nombre. Y puesto número 1. Y en el puesto número 1, indiscutible. A Magdalena de la Fuente Gaviota. Excelente tema. Postulada a. ¿No? A lo mejor de la historia. De no ganó, pero no importa. Sí. Con el tema. Con el tema Canción para que no haya sida. Canción para que no haya así sida. Así se llama el o tema. ¿Por qué no? Claro. Es una especie de rap recitado. Y mal respirado. Con dejos de repetición de. Repetición de solo de sílabas, por ejemplo. No. Ella misma se hace el eco porque no tenían para el poner coro, el efecto. El y si pueden encontrar el video, lo vamos a subir al blog. El video es ella está tratando de hacer playback de eso. Imposible. Imposible. En una playa. Corriendo. No. Con viento. Corriendo. Y se le vuela la letra. Trata de leer la letra y se le vuela. Hay muchos de esos videos. Se da vuelta porque el pelo le interrumpe la lectura. Es increíble. Van a poder ir votando. Y el que se fue, lamentablemente, para mí un gran tema. No sé por qué lo votaron. Haceme un Aquarius. Rafael Aquarius. Pone el tema que se fue antes de cerrar. Son las 22 horas. Se termina este programa. Lo vamos a poner. Dame lo último, Pulpo. El Aquarius. Directamente del medio. Se cae, la gente no lo vota porque no entiende el increíble inglés de Rafael. Y sin the seven house. Qué bien que canta. And Jupiter aligns with Mars. El Jupiter no sé qué es bien todavía. Will guide planets and love. Ahí la mejor parte. Will steer the stars still down in of the age. Una palabra. Of Aquarius, the age of la parte Aquarius. De understanding. Y como todos pedimos, Aquarius. Harmonia ¿A quién le roba? ¡América! ¡No, bravo! Bravo, decir que le roba a Nino Bravo. Igual este tema no, no es de él, quiero aclarar. No, gracias a Dios. Lo hubiese escrito en castellano, creo. Sí, si hubiese hecho un favor. Tremendos temas, tremendos. El Hotel de Cardales, Chopitel. Eso es. Eso que dice la letra, el Chopitel. Acuarios, el tema que se fue, ya se fueron Teto Medina y Chica de Humo, se fue. Grande. Se fue Tinelli y los Gomazos. Sí, no se fue. Nada, ese no duró nada. No duraron. Y ahora sufrimos el deceso musical de Rafael Acuarios. Ah, el del Delfín. El Delfín Quispe. De las Torres Gemelas. Era copado el Delfín Quispe. Está virando. La temática del Pulpo Top 5, que era respecto mucho de cuestiones sociales, sí, claro. Solo nos quedó el tema de la canción del SIDA. Que no haya SIDA. Y el encuentro, Lucía, vos ahí como que amaga una cosa medio comunista de la cuestión de todos nos conocemos, pero no se conoce nadie. Y bueno, no queda muy claro igual el mensaje, ¿eh? No, no. Y el tema de la tetita, que hasta los 8 años uno puede tener una conexión con la madre. Aparentemente. También podría llegar a ser algo en relación a las cuestiones sociales, ¿no? Pero va virando un poco con este nuevo ingreso del amigo que habla de la vampiresa, mujer vampiresa. Hay predominancia de... Vampiresa de... mujer, perdón. De sí. Los peruanos en el top 5. Predominancia por ahora, sí. De los peruanos. Ciertamente. Dos Lucía, ¿vos sé de dónde es? No sé. De Barracas. No, sí, no, la mamá de Miguel. Y el Bosé tiene que ser española. Española. Hay un par de españoles entonces. Bueno, ahora se fue el español Rafael. ¿Qué va a hacer? Bueno, señoras y señores, damos entonces este resumen. Hablamos un poquito de Macri, que ha ganado en la capital federal. Muy poquito. Hay porcentajes ya. Un poquito de eso. No sé si tenemos porcentajes. Fíjate a ver si hay porcentajes. Vamos a ver con Clarín. Igual tenga un poco más, un poco menos. Creo que no cambia mucho la historia. Igual si te fijas en Clarín, quizás. 64% contra el 35% de Filmus. Así decían antes de que empezaran las votaciones. Las votaciones. Ya decían que el 64. Escrutinio. Bueno, casi todas las mesas escrutadas y es a donde ha llegado entonces la ciudad de Buenos Aires. 64% para Mauricio Macri y 35% para Daniel Filmus. ¿Qué va a hacer? ¿Qué dice ahora entonces? Ahora, gente de Capital, prepárese para una dieta macribiótica. Perfecto, bueno, un gran chiste. Gente, excelente programa, dice Fito Cipriano. Muchas gracias, Fito Cipriano, por estar ahí. A todos los fanáticos del dúo Miñango también. Son invitados todos los domingos. Y vamos a... También hablamos de deportes en el aire. El próximo también tenemos aire, ¿no? Sí, domingo que viene. Está complicando, pero vamos a buscar algo que podamos hacer todos. Cuatro deportes en el aire, cuatro deportes en la tierra. Ese es el desafío. Cuatro deportes en el agua y cuatro deportes en el fuego. Ese es el desafío que nos queda para el resto del año. Hoy programa número 20. La gorda que trajo la perspectiva matemática y antropomórfica. Sí, ¿cómo es que se llamaba la técnica? Anamorfosis. Anamorfosis. Cerré la computadora. Vimos el morfosis. Me pones en un aprieto. El morfosis porque la gorda le interesó. Venía buscando qué morfar y le salió ese videito. Sí. Con pH ponía. La anamorfosis. Y por último, darle la corona de oro al Pulpo Top 5. Cerrando con el magistral del movimiento musical mundial, Bizarro. Bizarro y bisagra. Lo mejor de esta noche, claro, sin duda, el dúo Miñango que ha venido aquí con gran algarabía. La gorda arregló las palmetas. A regalarnos su música. Y bueno, les agradecemos una vez más, chicos, por haber venido. Vamos a ver ahora si podemos comer, aunque sea una pizza. Sí, nos falta el cocinegro. ¿Estamos en condiciones de armar, por ejemplo, una vez por año el Festival Egocéntrico? Porque la cantidad de gente que ha venido a tocar. Sí, tipo gustó, un Lollapalooza, pero en el caso nuestro sería un Lollapaliza. Lollapaliza. Un festival de música. Tendríamos que conseguir algún lugar donde hacerlo primero. Gorda, ¿quiere ir producir? El Egor Fest, por ejemplo. Patro dice que vendría ella, con el vale por la heladera que se ganó hace un tiempo. Sí, ahí la heladera se la llevaron. No, se la llevaron. Está funcionando la heladera donde porque la donó. Patro la donó a dos chicos que se estaban mudando solos, no tenían heladera, la donó y la vinieron a buscar. Es una heladera gay friendly. Funcionando a pleno. No, eran dos chicos straight. Ahí en San Pedrito y no sé, una de esas. La donó, dice. Un Frulapalooza, ese sería bueno, ¿no? El nombre de Frulapalooza. Más interesante. Bueno, y vendrían todos los amigos a tocar. Pasaron mucho, Pasaron mucho. Bueno, yo me he imaginado a todos los oyentes con su computadora en el chat. En la fiesta misma. En la fiesta. Ah, muy bien. Estaría bien. Podríamos hacer como el programa mientras tanto van tocándolo, mientras preparan las bandas. ¿Qué van a decir? Oyente 13, ¿qué va a hacer? No, si tiene que vestir, tiene que ir enmascarado. Una fiesta de disfraces podría ser. Oyente 13, para que todos vengan con su nickname. Ah, qué vivo, a mí me van a reconocer todo. Y bueno, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Usted se puede disfrazar de Mapamundi. Si quiere. Señores, 22:08 en mi reloj. Vamos, que me tengo que ir a comprar la comida. Y sí, esto se termina. No es como la semana pasada, que terminamos media hora tarde. Porque arrancamos tarde. El programa anterior nos largó tarde. Chicos, fue complicado. Ah, y hablamos de James Brown. Eso me faltó reseñar. Es verdad. En la semana, chicos, nos vamos. Fútbol de primera. En la semana, pueden revivir todo este momento. Yo cuelgo siempre los programas. Pueden ir al Blogspot y o al Facebook. Y ahí disfrutan o padecen cada uno de los programas que pasaron aquí. ¿Está bien? Pulpo, lléveme hacia el final. Y así nos vamos. Chao, Pulpo. Adiós. Gracias por darme la música. Gracias por estar. No lleva pilas. No es una radio. Se ven videos.